boca nuestro amor. Que no se ahogue, por favor, que aún podemos darle abrigo. Si fuimos tan felices una vez, recuperemos el ayer, que para amarnos nos hicimos con los besos. Me quedó el deseo que nos tuvimos. Quien nos quitó el encanto, que nos dejó sin brillo. Tiremos una soga a nuestro amor, que no se ahogue, por favor, que aún podemos darle. Recuperemos el ayer, que para más.